Dios te bendiga, Cristo te ama. Mira, la gloria postrera será mayor que la primera. Te voy a decir por qué, porque hubieron muchas cosas que el enemigo te quitó, que Dios te lo vuelve a devolver. El enemigo quiso apagarte de tal manera que tú te quedaras en la nada. Quiso apagar tu fe, quiso apagar tu esperanza. El enemigo quiso acabar contigo, pero no pudo, te dice el Señor. Porque ahora vendrán nuevas cosas para tu vida. Ahora vendrán lo nuevo de Dios aumentado. Te dice el Señor, la deshonra que te hicieron no se va a igualar a la honra que Dios te va a hacer en esta tierra. En esta tierra dudaron de tu llamado, en esta tierra te humillaron, en esta tierra te cerraron puertas. En esta tierra te menospreciaron, en esta tierra hablaron mal de ti. Y te voy a decir algo, Dios, aleluya, nunca lo hizo en el cielo. Porque el tema es que lo que se hace en esta tierra, muchos de ellos Dios no lo aprueba en el cielo. Y te dice el Señor, aunque en esta tierra hicieron eso contigo, en el cielo no. En el cielo yo te abro puerta. En el cielo Dios te guardó todo lo tuyo para este tiempo. En el cielo Dios tenía tu familia reservada para ti. ¿O acaso tú te crees que tú le estabas orando a los hombres? Tú le estabas orando al Dios del cielo y tus oraciones estuvieron todas guardadas. Tus oraciones estuvieron todas reservadas. Tus oraciones estuvieron todas. Aleluya, con respuesta. El tema era, aleluya, que el enemigo quería destruir tu fe con todo lo negativo que él te mostraba. Y Dios te lo dice, tu fe fue la que pudo mover a Dios, porque bajo el proceso en el cual tú estabas era imposible seguir adelante, pero tú lo imposible lo hiciste posible creyéndole a Jesucristo. Y el Señor te lo dice claro, aleluya, tu postrer estado, aleluya, vendrá a ser mejor que el primero. Tu pasado no se igualará a tu presente, pero tu presente no se igualará a tu futuro. Porque mira, veo que tu pasado fue feo. Tu pasado fue un pasado que a ti ni te gusta recordarlo. Pero veo un presente que Dios está ordenando para llevarte a un futuro glorioso. Dios no va a dejar en el piso su palabra contigo. Por más que te tiren, por más que el enemigo intente para detener el propósito de Dios en tu vida, lo está haciendo en vano. Ya Satanás sabe que no puede contigo, ni mucho menos con lo que Dios ha determinado en tu vida. Él sabe que ya él ha perdido esta batalla otra vez. Te digo porque él lo sabe, porque él sabe que para este tiempo ya él debió de haber acabado contigo y aún tú sigues de pie. Por eso te dice el Señor, yo te echo inmune a la traición. Yo te echo inmune a la que hablen de ti. Yo te echo inmune a esas palabras negativas, a esas oraciones contrarias. Yo te echo inmune a esa persona que dudan de tu llamado, a esa persona que dudan de ti. Dios te ha hecho inmune, te dice el Señor. Te digo por qué, porque Dios, aleluya, te ha fortalecido la mente y el corazón de tal manera que lo que hablen o lo que digan ya a ti no te va a importar. Te voy a decir por qué, porque lo que se habla aquí en la tierra hay que ver si fue aprobado en el mundo espiritual. Y hay personas que hablan sin dirección de Dios y por eso Dios lo deja en vergüenza. Por eso te dice el Señor, aleluya, si no soy yo el que hablé, no tengas miedo a esas bocas, porque temor le debes tú tener a la voz de Dios. Por eso Dios te lo dice claro, aleluya, tengo preparado para ti un nivel, un peso de gloria excelente. Tengo un peso de gloria guardado, reservado para ti, para este tiempo. En el nombre de Jesús te dejo con esta palabra. Amén y amén.